Creo que ya habréis ido a hablar de lo que es de la asamblea de desempleados de la comarca de Barrosaldea. Nosotros llevamos aproximadamente pues desde finales de enero, primeros de febrero, pues empezamos a juntarnos con el objetivo pues un poquito pues de intentar despertar de este letargo en el que estamos todas y todos inmersos, ¿no? Lo cierto es de que las primeras asambleas fueron bastante más numerosas, la primera y la segunda pues tuvimos igual de 100-150 personas, fueron más numerosas, pero luego pues poco a poco se ha ido volviendo a la apatía esa que tenemos, ¿no? Y entonces normalmente nos juntamos 20 y tantos, y lo que estamos haciendo es juntarnos todos los lunes en la Rico Plaza, y decidimos los lunes un poquito porque bueno, pues como está el mercado, el mercadillo y demás, un poquito, pues que la gente de alguna manera pues que nos vea y a ver si somos capaces, pues capaces un poquito de que la gente se vaya sensibilizando y bueno, y seamos capaces de hacer algo, ¿no? Nosotros constituidos como Barrosaldea, el objetivo al final es que en distintos pueblos de Guipúzcoa se vayan constituyendo también otras asambleas de desempleadas y desempleados, y luego al final pues no sé, pues que Guipúzcoa tenga una potente y demás. Bueno, ya hay en Tolosa, hay en Andoay, hay en algún otro pueblo que poco a poco están dando pasos con ese objetivo. Un poquito como dato para que tener en cuenta, en lo que es Herrentería Orereta, el número de paradas y parados estamos del orden de 3.200, más o menos. Este mes ahora no tenemos el dato, nosotros vamos a la MIDE, nos dan los datos actualizados, estamos en 3.100 y pico y demás. En lo que corresponde a Verón, un poquito que hemos hecho el más menos, andan del orden de 1.200, lo que es Verón. Como barrio claro de mayor población, pues lógicamente pues tiene un índice de paro importante. Nosotros queremos, de alguna manera, queríamos sacar de lo que es en los lunes de estar ahí en La Rico, porque veíamos de que simplemente estando ahí, pues parece que la gente, no sé, lo había cogido como que pasaba, nos veía, dice, ahí están los desempleados y bueno, mira, otro lunes más, ¿no? Pero se decidió pues de trasladar a los barrios, a los distintos barrios, y un poquito empezar a hacer otro tipo de movilizaciones entre todos, lo que se nos podía ocurrir, Pues bueno, la idea es ver aún. El próximo lunes va a ser a las 12, haremos en Iquieta, a las 12 en Iquieta, y el tema sería desde Iquieta venir hasta el centro, pues meter un poquito ruido, pues chiflos y demás, meternos pues por la zona del mercado y empezar un poquito más ya a intentar despertar, a ver si somos capaces de que la gente un poquito se mueva. Estamos viendo que es verano y verano va a ser un poco difícil porque la gente entre las playas y que los críos están ya de vacaciones en las Icastolas y en los colegios, pues un poquito difícil, pero bueno, el objetivo sería trabajar de aquí hasta octubre, así intentar trabajar lo más posible para que ser capaces de, si en octubre si somos capaces de hacer una gran manifestación en el pueblo, a nivel de Escualde, de todos los pueblos, de una gran manifestación. Se va a trabajar con Pasaya, con Lezo y con Oyarzún también, se va a seguir potenciando, con el objetivo de mover. Aquí podemos estar cada uno de un color, por decirlo de alguna forma. Aquí cabida tiene todo el mundo, o sea, cada uno puede estar afiliado a un sindicato, otro a otro, o no, pero bueno, aquí lo que pasa es que esto es plural y aquí tiene cabida a todo el mundo. Todo el que piense que quiere plantear algo lo plantea, decide que sí o que no, se debate y por supuesto, vamos, o sea, que no hay ninguna historia que este le conozca yo que es de ELA, el otro de ELA, o de comisiones, UGT, en fin, no, vamos, cada uno estamos al margen de los sindicatos. Es una historia, independientemente de que estemos afiliados o no, es una historia al margen de los sindicatos. Y bueno, yo poco más os puedo decir. Nosotros sí que tenemos un objetivo, tenemos una serie de puntos por ahí, Tomás ya os va a ampliar un poquito más. Tenemos un decálogo que elaboramos en su momento, un decálogo en el que ya ese decálogo se le ha pasado a lo que es al ayuntamiento, porque nosotros queremos trabajar con los distintos ayuntamientos de lo que es del Escualde, para juntarnos con los políticos y con el comité de empresa del ayuntamiento, de alguna manera los objetivos de que el ayuntamiento en un momento determinado pueda destinar parte del dinero público a contratación pública, si hay una obra de no sé de qué tipo, que es una obra pública, pues bueno, pues al menos que lo que es la mano de obra directa pueda ser pues de esa bolsa de desempleadas y desempleados del pueblo, o no sé qué tipo de contratación que pueda surgir. De alguna manera, pues la idea es trabajar con el ayuntamiento, nosotros aquí, el Lezo también, o ya con Pasaya, poco a poco, intentarle dar, pues no sé, forma a esa historia, Entonces, y un poquito para avanzaros eso, y Tomás, igual tú, bueno, alguien quiere decir algo. No sé si alguien quiere comentar algo. Y si no, lo dejamos para el final y luego al final comentamos. Y luego, sí, igual, también. Bueno, como ha dicho el compañero Goma, nosotros, independientemente, y es un dato que hay que tener en cuenta, independientemente de que cada persona tenga la forma de pensar que tenga, la Asamblea no está en ningún momento relacionada con absolutamente con ningún sindicato ni partido político. Se constituye en ese sentido como fuera de ese espectro. Entonces, eso no quiere decir de que no queramos mantener relaciones con los sindicatos, con el resto de los agentes sociales del pueblo, en este caso los sindicatos, o en este caso las asociaciones de vecinos, o con las personas o los ciudadanos del pueblo en sí, ¿no? Entonces, dentro de esta estrategia que estamos marcando, hemos hecho un escrito. Este escrito, junto con el manifiesto que nosotros anteriormente hicimos, la estrategia es juntarnos con todos los sindicatos que están representados en el comité de empresa del ayuntamiento, con el fin de que entre las aportaciones que nos den los sindicatos y las aportaciones que nosotros aquí hacemos, intentar hacer una especie de tabla reivindicativa para trasladársela luego al equipo de gobierno municipal y al resto de partidos políticos que están en el ayuntamiento del pueblo. Pero en un primer término sería el comité de empresa del ayuntamiento, y luego el resto de los partidos políticos están aquí. Ahí no terminaría este enlace, sino que también entraríamos, nos gustaría entrar con las asociaciones de vecinos y demás del pueblo. Entonces, yo no os voy a leer todo el escrito, porque si no os voy a aburrir un poquito, pero sí os voy a hacer mención de una forma muy rápida en qué consiste más o menos los puntos y lo que nosotros consideramos que tiene que ser la base de discusión de toda esta situación económica y laboral. Por una alternativa social y sostenible. Ante la actual situación de crisis económica, queremos hacer una reflexión sobre la misma. Esta crisis, que comenzó hace 5 años, se debe a una burbuja financiera establecida básicamente sobre el sector inmobiliario. Debido a la política de carácter especulativo lanzada por la clase política y el sector financiero, se estableció un pensamiento en el seno de la sociedad, según el cual la inversión inmobiliaria era un medio de mejora del Estado social. Dicha política se ha comprobado que lo único que ha conseguido ha sido producir un estado de endeudamiento tanto en entidades financieras como en el conjunto de personas a quienes les prestaron dinero a base de una idea transmitida de que todo valor inmobiliario aumenta cada año. Para llevar a cabo dicha idea, el sector financiero ha contado con el apoyo de las administraciones, tanto estatales como locales, haciendo recalificaciones del suelo rural e industrial a favor del suelo urbano, con el fin de potenciar el modelo especulativo. Esta crisis es más grave que las anteriores, debido a que a lo anteriormente expuesto se le ha unido todo un proceso de desmantelamiento industrial que han desarrollado en nuestro territorio desde los años 80. Desde esa época, la reducción de puestos de trabajo en sectores estratégicos, siderúrgico, naval, ha producido un retroceso significativo en el tejido productivo. Mientras esta situación se daba, la clase política, en lugar de incentivar sectores, se han dedicado a potenciar sectores de ocio y entretenimiento, como es turismo y museos. Consideramos que los diferentes puntos que voy a mencionar ahora, que vienen a continuación, son suficientes para poder empezar una mínima comunicación entre diferentes colectivos, sindicatos y partidos que vivimos en Rentería. 1. Derecho a un trabajo digno, justamente remunerado, cumpliendo los convenios sectoriales, apostando por la reducción de jornada, la prohibición de horas extras y la aplicación de políticas de conciliación familiar. 2. Creación de Concejalía de Trabajo y Empleo, que sería la que gestionaría a través de Oarsoaldea y Lanbide las posibles contrataciones de desempleados, teniendo en cuenta la situación personal, renta, propiedades y cualificación personal. Que el Ayuntamiento se implique y desarrolle propuestas socioeconómicas sostenibles e integrales que favorezcan la cohesión social. 3. Pensamos que la actual política municipal tiene que dar un giro con el fin de dar una salida al actual estado de recesión económica. Las instituciones tienen que apostar por la creación de empleo público, así como promover la contratación de desempleados de Errenteria en las nuevas empresas que se ubiquen en Oarsoaldea. 4. Que el Ayuntamiento apruebe una política fiscal progresiva que tenga en cuenta los ingresos y que abarque la gratuidad en el transporte público y en el servicio y en los servicios deportivos y culturales para los desempleados y las rentas más bajas. 5. Solicitamos la habilitación de terreno municipal para la creación de huertas sociales, dando prioridad a los desempleados y desempleadas y sectores más desfavorecidos. Y 6. Impulso del sector industrial a través de inversiones para la creación de empresas de tipo tecnológico. Para ello, se debería de estar en contacto con las universidades con el fin de establecer una relación con los centros de investigación y desarrollo para el fomento de las mismas. El Ayuntamiento sería el interlocutor con el fin de incentivar la implantación de esas nuevas empresas, negociando la posibilidad de su instalación en los diferentes polígonos industriales existentes. Esto es un escrito que no está cerrado. Esto es un borrador. Estamos abiertos a todo tipo de opinión, a todo tipo de criterio en este sentido. Sí, de aportación y demás. Nosotros de momento, como estrategia dentro del grupo de Oarsoaldea de desempleados y desempleadas, vuelvo a repetir de que vamos a intentar que, pues si no esta semana, será posiblemente la semana que viene, nos juntemos con el comité de empresa del ayuntamiento, el cual le haremos llegar todas estas iniciativas y que el ayuntamiento, junto con el gobierno vasco o con las diputaciones o quien fuere, que empiecen a reactivar el tema este de la creación de puestos de trabajo, porque existe una necesidad imperiosa y emergente y hay una preocupación generalizada importantísima. Entonces nosotros estamos en esa línea. Lo que sí mencionar también de que todo esto, si contra más gente seamos, más viabilidad podríamos ver en el sentido de conseguir estos objetivos. Entonces, es importante la cantidad de personas que estemos, es importante que todas y todos colaboremos con opiniones, con criterios, con aportaciones a nosotros, en la Asamblea, quiero decir, y que nosotros haremos trasladar estas ideas pues al alcalde, a los concejales, a quien corresponda, o al diputado, o inclusive al gobierno vasco, que también tenemos conexión con algún diputado del gobierno vasco, el cual en otro tipo de fase de lucha nos dejaría en una serie de locales para hacer una serie de ruedas de prensa y demás. Entonces os quiero decir de que no estamos parados, estamos desempleados, pero parados no. Eso es importante también, lo asumimos. Y que animaros a que hay que pelearse en la calle, hay que pelear, y en la unidad está, en la propia unidad de nosotros y nosotras, podremos ver algo de luz. En nuestra mano no está, desde luego. O sea, está en nuestra mano en la medida de que si luchamos podremos conseguir algo. Está abierto el tema, Yo quiero recalcar que es muy importante a la hora de hacer presión el que estemos 10, el que estemos 100. ¿Entiendes? Entonces, si solo tenemos en cuenta, ahora aquí estamos algo de gente nueva, que sepáis que es muy importante solamente la presencia. ¿Entiendes? Que igual a la hora de protestar siempre vamos a dar más caña si vamos 100 que vamos 20. Lo que decía mi compañero antes, llega un momento que nos ven y de ahí están los 10 parados del pueblo que se juntan todos. ¿Entiendes? Pero la realidad es que somos en el pueblo 3.000 y pico parados. El ayuntamiento pensará igual que pensáis muchos, ahí están esos, pero si somos 3.000 los que estamos ahí, ¿entiendes? No pensarán lo mismo, nos harán caso antes, ¿entiendes? Y de eso se trata, un poco de que la gente se mueva y se criste. Y solamente el acto de presencia, que no vamos a conseguir nada en un día, ¿entiendes? Pero si estamos todos los días que quedamos ahí, ¿entiendes? Se nos va a oír más, eso hay que tenerlo en claro. Y a la gente que viene por primera vez, que se anime un poco a las siguientes reuniones que hagamos, sea aquí en Verón, en Iztieta o donde se anuncie, vamos. Pero bueno, a eso voy, que hay que concienciarse, ¿entiendes? Ese es el problema, seguir, el que se os vea en la calle es muy importante. Lo que pasa es que hay formas de meter y meter ruido, ¿no? ¿Por qué estamos 20? Porque algunos no tienen preocupación, que no los que puedan. Pero porque no hay concienciación, ¿entiendes? De todo el problema. Administraciones y todo esto que... Sí. Lo que pasa es que para despertar a los políticos, pues el número tiene que ser lo más importante posible, vamos. No lo mismo ir 10 que ir 2.000. Pero bueno, si 2.000 estás ahí dando caña todos los días, algo se hará, ¿entiendes? Te digo yo. Y lo que vale es la constancia también. Es nuestra misma fuerza la que tenemos, de esos derechos que tenemos, aunque estando lo que es el desempleado, tenemos derechos y hacerlos valer. Y la gente que esté empleada, darse cuenta de que haciendo lo que son, metiendo horas extras o no cumpliendo los convenios, va en contra no solamente de nuestra, sino de todo. Y es la fuerza, lo que es nuestra, la que podemos hacer. Y para eso tenemos que ser visibles, porque no se nos ve. Lo que yo sí que quería pedir a la Asamblea de Parados, como compañero de todos, de mujeres y de hombres, es hacer un manifiesto a los partidos políticos y sindicatos que los parados de 60 años que tienen hijos, como el que tiene 25, como el que tiene 16 años, no tengan esa dificultad de encontrar trabajo y que todo se les mire por el mismo punto de partida, la solidaridad y lo que hagamos nosotros, y que se comprometan a hacer un manifiesto conjuntamente, porque el futuro, nuestras semillas, se lo cojan los pequeños y las pequeñas, y en los centros de trabajo que exista una metodología de comportamiento, de enseñanza humana y sensible, no pistoleros de muchos sitios que en vez de ayudar a la chica y al chico le ponen zancadilla. Yo quiero una sociedad de hombres y mujeres, porque nuestras semillas se las vamos a traspasar a estos niños y a estas niñas, nada más. Yo haría mención un poquito a la ilusión, ¿no? Estamos ahora mismo un poquito, no ahora, no nosotros, no me refiero a nosotros, me refiero al en general, ¿no? A la sociedad en general, está un poquito bastante apática, ¿no? Desilusionada, negativa. Político y demasiado. Todas las noticias que nos están bombardeando continuamente, es así, ¿no? Pero bueno, yo quiero romper una lanza a favor de los compañeros y compañeras andaluces. Actualmente en los astilleros andaluces se están peleando el puesto de trabajo, están siendo tremendamente dignos, igual que los compañeros y compañeras asturianos. Considero, desde mi punto de vista, no el de la Asamblea, considero que este tipo de iniciativas de defender con dientes y con uñas el puesto de trabajo es imprescindible, y esa línea es la que yo os invito a todas y a todos a realizar, que es defender nuestros derechos como desempleados, porque el ser desempleado o desempleada no significa ser un inútil, una escoria de esta sociedad, en absoluto. Somos personas con derechos y con obligaciones, sí, pero para que todo eso se transcriba en la realidad hay que peleárselo. Es inevitable la pelea, estando en casa, viendo la televisión, viendo las informaciones, unas tan negativas que existen, no hacemos nada. En la calle está la solución. Es un poquito cuando decíamos de que quizás no hemos sabido de alguna forma activar los 4 meses o 5 meses que hemos estado haciendo diversas movilizaciones. Bueno, pues estuvimos en San Marcos, en la romería, montamos una chonda, que el objetivo era no era sacar dinero, sino el objetivo era de alguna forma intentar que se nos viese, viendo que iba a haber pues una asistencia importante de personas a la romería de San Marcos, pues montamos ahí la chonda para mandar información. Y bueno, la verdad es que fue muy positivo, porque la gente ya sabe que existimos. Pero quizás estamos haciéndoles igual una alguna autocrítica en el que igual no hemos sabido meter un poco más de ruido. Entonces eso decimos, ahora vamos a empezar a meter un poco más de ruido. Hay que empezar de alguna forma a dar algún giro más a la tuerca, alguna vuelta más. Entonces, quizás el estar ya con la pancarta delante de la Rico Parancha y que pasa la gente, oírnos por el mercadillo, igual no es suficiente. Pues igual los responsables que son la banca y que son los políticos, pues igual tenemos que empezar ya un poquito a chuchar un poquito más. Entonces, pues las organizaciones, nosotros no es que nos vayamos a meter en un banco y vamos a montar una pirula de la hostia, vamos a montar un Cristo de Dios, porque no, porque además sabemos que tenemos las de perder, pero sí empezar de alguna forma a protestar ya con un poquito más de contundencia, o sea, pues o ponernos delante de la puerta del banco y meter ruido, o empezar a hacer algo más que se nos empiece a ver más. Decimos, mira, joder, pues la coordinadora de desempleadas y desempleados, hostia, pues ella ha estado en la calle Viteri y joder, en el BBV y en el Santander y tal, se han puesto delante y joder, han metido una bronca de la hostia, ¿no? Pues empezar a meter un poquito más de ruido. Igual es la publicidad que hace falta, porque es que estamos viendo que estando con la pancarta, pues después de 5 meses seguimos estando los 15-20, lo que decíamos un poquito, ¿no?, al principio, ¿no? Pues la gente pasa, nos ve y pues mira, ahí están los de siempre. Y bueno, vamos a intentar, si somos capaces, eso o ideas que se nos vayan ocurriendo a todos, un poquito más, a ver qué es lo que se puede hacer. No, ahí estoy viendo el vídeo de los compañeros de los mineros de Asturias el día 3 de mayo en Madrid, y bueno, eso era la hostia, porque iban con dinamita tirando por Madrid. No vamos a tirar dinamita nosotros en la calle Viteri, ¿no? Pues no tenemos. Pero bueno, pero vamos, pero igual hay que ir con unos chiflos y que con metiendo no sé qué tipo de ruido, ¿no? Pero acciones concretas se pueden hacer, como propuse yo en su día. Siempre, cuanto más gente haya, más conocimiento habrá de irregularidades en las empresas, gente contratada no legal, por ejemplo, empresas como en Rentería, hay empresas que están metiendo 2 horas todos los días, les obligan. Eso hay que denunciar, y ahí esas acciones sí podríamos hacer nosotros, ir a concretamente a esa empresa, aquí se está metiendo 2 horas, ¿entendés?, cuando podría haber trabajo para 20 personas más, ¿entendés? Y la gente no quiere trabajar, meter 2 horas, lo que estaría dispuesto es a trabajar 7 para que trabajarían otros 10, ¿entendés? Y esos, hay casos concretos y con nombres de empresa, y en Rentería tenemos, ¿entendés? Y esa es una de las acciones que se puede hacer. Y repito, no es lo mismo ir a esa empresa a denunciar con la pancarta, aquí se cometen irregularidades, ir 10 tíos que ir 200, ¿entendés? Entonces es importante la masa de gente que nos coja. Y de esas acciones se pueden hacer y se pueden concretar en cada reunión que se hace. En Herrera y anunció que haciendo la oficina a 5 euros la hora. En Lambarre tenemos, y no más lejos. En Lambarre. Yo quería decir una cosa, que estar desempleado no es tema de vergüenza, sino que eres víctima. Al igual que la gente desahuciada, víctima de esta mal llamada crisis, que es una estafa. Y también haciendo un llamamiento de que la gente que tenga el doble problema de desempleo y de desahucios, que no solamente se mueva en el problema del desahucio, también en el tema del desempleo. Nuestra asamblea siempre ha apoyado y siempre ha apoyado a la gente desahuciada, y cuando haya que hacer algo importante se hará a favor de, se hará en contra de los desahucios. Y pero también que la propia gente desahuciada se implique en su propio problema, al igual de, sobre todo si también tiene el problema de desempleo, que cada cual se implique en el problema que tiene, y luchar entre todos. Porque, por ejemplo, en el curso que te hacen de búsqueda de empleo, te dicen que una de las obligaciones del trabajador es buscar empleo, tomárselo como un trabajo. Y hoy en día, que casi no hay empleo, que ya se ve la Lanbide y la oficina aquí también, el antiguo INEM, ahora la Lanbide, que casi no hay empleo, pues lo que queda es la lucha. Y que también los desahucios, cuando una persona tiene un problema de desahucio, pues va a estos desahucios de Guipúzcoa, pero si está desempleada, también es la misma obligación de venir para empezar entre todos a resolver el problema, porque está en nuestras manos, que nadie nos va a venir de otro sitio a resolver nuestro problema, que estamos abandonados. la convocatoria. Sí, y la convocatoria es, hay una convocatoria referente a lo del caso de Mari Carmen el día 6 de junio a las 7 de la tarde en el salón de actos de la Asociación de Vecinos de Bedaun, un DVD de unos 40 a 50 minutos, una proyección sobre la plataforma de estos desahucios de Cataluña. Y luego a las 8 de la tarde, pues una concentración en solidaridad con la vecina de este barrio de Bedaun, Mari Carmen, que ya pues que le queda poco ya para el oficial desahucio. El día 6 de junio, sí, que hay carteles por la calle. Día 6 de junio a las 7 de la tarde la proyección y a las 8 aquí en esta misma plaza, Pablo Solozábal, la concentración y solidaridad con Mari Carmen. Que la gente que tenga los problemas se implique en sí, en los que tiene, y luchar por sí misma y también por el colectivo. Como he dicho antes, no, nadie nos va a sacar la carta. Bueno, un poquito con lo que está comentando con el tema de esto de socios, nosotros efectivamente, efectivamente estamos al, bueno, todo lo que son las movilizaciones, pues, bueno, consideramos de alguna manera que un desahucio viene producido muchas veces pues porque dejas de trabajar y lógicamente no puedes hacer frente a la hipoteca que tienes contraída y automáticamente, pero nosotros lo que sí que vamos a trabajar, nuestro campo es en el campo, en lo más potente es en el tema del trabajo, el desempleo, ¿eh? La cosa es de que al final pues efectivamente cuando haya temas producidos de un desahucio, nosotros ahí estaremos apoyando y demás, ¿no? Pero es que creemos de alguna manera que es donde debemos estar ubicados con el tema del desempleo, donde hay que estar en este momento metiendo bastante caña, ¿eh? Pues como os decía antes al principio, de alguna manera nos juntamos todos los lunes y este lunes lo haremos a las 12 en Itieta, ¿eh? desde la plaza Itieta, en la cual luego partiremos hacia el centro, y bueno, pues un poquito, si cada uno de los que acudáis pues tenéis un chiflo o algo, pues un poquito para meter un poquito de ruido, que era lo que se había planteado, pues iremos desde Itieta hacia la zona del mercado y estaremos, pues os vamos a hacer como en el entorno de una hora, hora y media, podemos estar aproximadamente por ahí metiendo un poquito de ruido, ¿eh? Calle Viteri, ya veremos, donde decíamos en un momento que nos apetezca parar, pararemos, iremos al mercado y un poquito, eso es el lunes, y el lunes decidiremos qué es lo que hacemos en la próxima convocatoria. Cada lunes de alguna manera vamos decidiendo y haciendo los planteamientos que vayan surgiendo, pues igual la próxima se plantea ir a otro pueblo o subir a otro barrio o lo que sea. Entonces bueno, un poquito ya invitaros, si alguien tiene que comentar algo que lo comente, pero si no, invitaros a los lunes a las 12, pues en Itieta. Hombre, yo sí propondría para el próximo día pues es el listado de algunas empresas que están dando unas condiciones deshonestas de trabajo, coger alguna lista y para el siguiente lunes pues hacer un pequeño recorrido quizás con... Digo, ya que ha salido. Se podría hacer incluso al ayuntamiento darle la vista. Yo creo que el ayuntamiento no es idiota y tiene que saberlo. Y que se involucren un poco en el tema. Que son. Tenga conocimiento de algunas empresas privadas. Porque por cuanto de la anterior reunión que se hizo, los que estaban aquí de representantes. Hicieron algo, se dijo algo, iban a hacer algo, el ayuntamiento se ha hecho algo. El único contacto que nosotros hemos tenido con el gobierno municipal ha sido la entrega de un manifiesto. Está pedido una reunión, está pedida ya, pero lo que pasa es que nosotros previamente queríamos estar con el comité de empresa, con los sindicatos. Y una vez que estemos con los sindicatos, entonces sí estaremos en el grupo de gobierno. Anteriormente a esta reunión o a la prevista reunión que hay, se hizo una reunión con el ayuntamiento, estuvieron los dos representantes de los parados del pueblo con el alcalde. No sé qué saldría de aquella. Yo te digo, hace tres meses yo he estado una temporada fuera porque estaba haciendo algunos cursos y tal y no podía asistir. Me parece que se hizo una reunión. Cuando se entregó el decálogo del capital. Se habló del decálogo, se habló de muchas cosas más que se iban a implicar. ¿Dónde está el ayuntamiento y qué se implicaba? Eso es lo que no, me gustaría saberlo. No, el ayuntamiento no ha dado. No ha dicho nada. El ayuntamiento se hace. De momento no. Eso es ayuntamiento que tenemos. No ha tomado una iniciativa. No, pero es que es como todo. Esto es como todo. Lo único. Depende del partido que funcione, montamos más tanto o montamos menos. Perdona. Depende de quién esté, vamos o no vamos. Mira, más o menos. Más o menos. Sí. Y te lo digo con efecto o causa. Te lo digo por una sencilla razón. Yo la vez pasada, no he venido muchas veces porque hay veces que no sé cómo decirte. Me da esta pena de la forma que se toma y de la forma que se hacen las asambleas. Depende quién y depende cómo vamos y atacamos. A ver, atacamos. No estoy equivocado. No, yo no te estoy hablando. Yo te estoy hablando de hace 3 meses, no hace falta tanto. Los que estaban aquí de dirigentes o estaban aquí de pensantes decían, vamos a ir a hacer una reunión con la alcaldía. No, se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? ¿Pero en qué se involucraba el ayuntamiento? Bueno, a ver, decirme qué se involucraba. Igual estoy confundido. ¿Me dejas, por favor? Sí, te dejo lo que quieras. Ahora mismo, lo que quieras, estoy aquí para el plan de apoyo a la asamblea de parados. Sí, por supuesto. Yo simplemente lo que digo es eso. Que a ver por qué el ayuntamiento en estas asambleas no viene alguien. Pero lo dije antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo. No con este partido, con el anterior, el siguiente y el siguiente. Me da lo mismo que esté. Y se lo dijo. Permíteme que termine. Y se lo dije a los anteriores. ¿Por qué el ayuntamiento no viene a estas reuniones? Y dice lo que piensa y lo que nos puede ayudar. No es que nosotros vayamos, es que ellos son los que tienen que venir y echarnos una mano a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con ir al ayuntamiento? ¿Qué les vamos a aportar o qué les vamos a decir que ellos no sepan? Creo que ellos ya saben nuestra problemática y qué es lo que nos pueden ayudar. ¿Por qué no vienen y nos dicen ahora, los lunes a la mañana, los jueves a la tarde o cuando sea? Es correcta la posición. Ahora, sí. Porque yo sí estuve en una reunión con el ayuntamiento, más con otro compañero, pero con el tema de cuando se hizo al principio el tema de la plataforma de parados de la Constitución, que había asamblea de parados de la Constitución anterior. Hubo otra, parece ser otro contra la toma de contacto con el ayuntamiento cuando ha sido la asamblea de desempleados de la refería. En la que estuve yo, si te puedo decir, que le dimos un decálogo con una serie de puntos para la aplicación del convenio y demás, una serie que se metieron una serie de sanciones a los empresarios que no aplicaban el convenio y todo ese tipo de cosas. De ahí nos dijeron que lo iban a estudiar y que nos contestarían. Y yo te voy a decir la verdad, es cierto que no nos han contestado. Eso es así de claro. No me he confundido en nada. Pero me parece de todas formas, un poco que me has dicho que has estado 3 meses fuera, y 3 meses fuera, una serie de cursillos, lo que quieras y demás, y luego que te daba no sé qué venir y demás. Bueno, mira, eso que te daba ya es un problema tuyo, a los demás nos daba, y a mí, fíjate, a mí sí me da cuando estamos 6 con la pancarta así, y voy al lunes siguiente y estamos 8, y voy al lunes siguiente y estamos 4, y voy al lunes y estamos 10, pero sigo yendo, o sea, no me da nada, ahí estoy. Pero que está, a mí no me da nada, a mí no me tiene por qué dar nada. Estoy ahí, si creo que tengo que estar, pues estoy. Es una castaña pilón. Bueno, pero si creo que era desinvolucrado. Bueno, vamos, si creo que tengo que estar, voy. En cuanto a lo del ayuntamiento, efectivamente, como te han dicho, se ha estado con el ayuntamiento. Se ha estado y se le ha entregado el decálogo. Cuando se han pedido las reuniones con los distintos organismos políticos, nos encontramos de repente con que el Partido Socialista que entregaba un plan de empleo al ayuntamiento. Vamos a ver, prometito, entregaba un plan de empleo. Y entonces nosotros que íbamos a entregar nuestro plan de empleo, nos dijeron, oye, esperar, porque el ayuntamiento va a debatir con las diferentes organizaciones políticas del pueblo, van a ver cuál es el plan de empleo que se entrega por parte del Partido Socialista, y entonces a ver qué es lo que se puede hacer. Pues como te han dicho, nosotros no nos hemos reunido con ellos, no nos hemos querido saltar esa petición que se nos ha hecho, y lo que sí que decimos, vamos a estar primero con el comité de empresa, porque hay puntos que pueden afectar a temas laborales del ayuntamiento en cuanto a contrataciones y demás que pueden ser propias del comité de empresa, y lo que no vamos a hacer es no contar con ellos. Entonces, les hemos pedido una reunión al comité de empresa para explicarles qué es lo que nosotros pretendemos en cuanto a ese tipo de contrataciones y demás, y luego a la vez estamos esperando que el ayuntamiento nos reciba para trasladarles no solamente a un partido político, a todos los partidos políticos, porque el ayuntamiento no es ni EA, ni PNV, ni HB, ni el PSOE, son el ayuntamiento, todos. Pueblo. Y les queremos trasladar a todos, porque entendemos que el problema es del pueblo, no es de una línea, de una sigla política, que lo hemos dicho al principio, nosotros independientemente del color que tenga cada uno, aquí estamos al margen. Entonces a mí no me parecía que depende de quién, cuando se empieza a decir depende del color, se aprieta, se aprieta, pues ahí creo que estás equivocado. Más o menos todos sois de mi edad, yo tengo 50 años. Yo tengo más. Estoy jubilado, ojalá os hubiera parado y no jubilado, Tengo dos amigos que están trabajando y están aquí. Lo primero que has dicho tú, no. Porque a nosotros, de la edad nuestra, nos ha cogido la del 80, nos ha cogido la del 90 y ahora esta. Y andáis así, hay que hacer el modelo, no sacar las metralletas, pero hay que montar ruido, pero ruido, y ya está. Y lo que estáis diciendo el ayuntamiento, esto, es tontería. No te equivoques. Tontería. Hay una cosa que te estás equivocando, joder. Tontería. Cuando viene la sede. Tontería. Y si no prendes el fuego al ayuntamiento, ¿entiendes? Prendes el fuego al ayuntamiento, me cago en Dios. Que no. Hostia. Para mí. Porque esta gente viene. Con el diputado general también. No arreglas nada. Mira, tú hablas del 80. A mí me tocó hasta la de 68 y 73. Es un poco más viejo que yo. Y todo fue. Y lo que poco que se consiguió. No consigues nada. Fue a base de hostia. Por la buena no te dan nada. ¿Entiendes? Ahora y siempre. O sea que no diga. Y cuando esta gente, todos. ¿Así vas a arreglar algo? ¿Así? No, a mí me da pena. Es la segunda vez que vengo, ¿eh? Me da pena. Yo la primera. Estoy jubilado, yo no tenía ni que estar por decir, pero apoyo. Pero de esa manera yo veo que no se la ha conseguido. A mí me da pena ver esto. Pero casi no se concreta. No me tengo ni idea. Lo que ha dicho el señor es que lo que diga al banco es así. Pero así no. Pero joder, que somos, hay que conocerse un poco también. Que somos pero somos pardillos porque viene. Si nadie es pardillo, lo que no tenemos es fuerza. Ahora 3.000 aquí. ¿Dónde están los 1.000 que faltan? No somos parados, somos desempleados. Valemos cuando tenemos oportunidad. Pardillos. ¿Dónde están los 1.000 que faltan? ¿Dónde está la gente que está en el paro del pueblo? Yo no tenía ni que estar. Aquí hay un 40. Yo no tenía que estar. Este es mi colega que no tenía ni que estar. Y en Verano hay un 40% de desempleados. ¿Qué hacen mal las estadísticas? Aquí no trabaja nadie. ¿Dónde están los 1.200? Yo lo que sí que quería decir. Si no me te jaleo, no me te ruido, nadie se va a enterar. Nadie no se entera ni Jesucristo. No es ruido. Deja que. No es ruido. ¿Cómo que? Sí, mira, yo eso es lo que te digo. Papelito con el alcalde, a ver si te das trabajo para mañana. No, hombre, a ver, un segundo. Los portugueses no están trabajando, como decía el señor, hay portugueses, gente de fuera, los ayuntamientos permiten eso. Hay 1.200 parados aquí y están trabajando gente de fuera. Hay que ir y por un decidente de ir a quemar las piscinas, a tomar por culo. Hay que saber, llámese donde sea, tiene sus derechos. Exacto, ya, pero joder, pero lo primero los es lo que he dicho antes, que no sé qué iremos en los convenios de aquí, no se lleven las petroleras. Y eso sí, estamos pero que sea que llámese de donde venga, para dar su derecho al trabajo. Primero la gente de aquí, ellos tienen derecho igual que yo, que tú, que todo el mundo, pero primero los de aquí. Yo iba ahora y las quemaba. Yo soy así, de violencia. Estoy grabando, si queréis que algo así y tal, apago y vamos a darle fuego. Eso bórralo. Un segundo, por favor. Una cosa, lo que dices tú, un segundo, es verdad, tuvimos las del 80, tuvimos las del 90, tenemos el 2000, a la calle, ¿no? 2000 ahora no se sale. Sí, de acuerdo. Luego, otra cosa, señor, que aquí tenemos que estar 1000 o 2000, si ya vendrán. ¿Dónde? Esa gente va a venir. Sí, esa gente va a venir. Mira, a mí lo que más me ha sorprendido es esto, lo que leyó el compañero. Es súper rico, está muy bien definido y realmente es lo que ha pasado. No se consigue nada con la fuerza de... ¿Sabes lo que pasa? Lo que mira, si la se consigue nada. Escúchame. Urde no consigues nada. Escúchame. Por hoy no consigues nada. Una asamblea abierta, escúchame, una asamblea abierta como es esta, puede tener muchas variantes. Un segundo. Puede tener muchas variantes. Se puede disgregar. Puede haber gente pensante, que somos todos, pero gente también, o menos gente que se dedique a recoger el pensamiento de esos. Puede haber otros, quizá, que hay que hacer ruido, ¿entiendes? Y puede haber otros que tengan que ir al ayuntamiento, a la diputación, al gobierno vasco. Puede ser muy plural y muy rica. Una asamblea puede dar mucho de sí. Y esto es lo ideal en este momento. Pocos y buenos. Este es el embrión de miles de personas. Si es lo que queremos hacer. Lo ideal es esto. No que haya aquí 400.000 y se marchen los 400.000 y se queden agua de borrajas. Tú eres muy interesante lo que has dicho. Ahí está la puerta. Y la mente, claro, las mentes pensantes. Yo pongo la puerta. La puerta y el cerebro también, como todos. ¿Lo veis o no lo veis? Yo es que lo veo. Pero yo creo que pasa la diplomacia, que me parece justo. Que no es diplomacia. No es diplomacia. Es al resultado. No. La diplomacia ya vendrá. Es el resultado. Si no hay idea, ¿de qué vale? Nada. Cuatro pitadas y se acabó. Ya, pero es penoso que, por ejemplo, yo he estado enfrente. No colabora nadie. Pero escúchame, olvídate de lo que hasta ahora. Pero olvídate, olvídate. Lo que está diciendo el compañero, eso es una base con la que se ha aprendido. ¿Sabes lo que le pasa al embrión? Al embrión, que como está desempleado es vago. Está vago. No, a ver, el tema, efectivamente, por eso hemos dicho al principio. Tú has estado, efectivamente, abajo, porque yo te he visto varias veces abajo. Y efectivamente estás y dices, hostia, y otro lunes. Y otro lunes, pero nosotros no por eso, como he dicho, no vamos a tirar la toalla, nosotros vamos a seguir, seguir. Y vamos a seguir. Las condiciones no van a mejorar. No van a mejorar. Y entonces, y lo que siempre hemos dicho es, y no os queméis, no nos quememos, porque si no, en el sentido de que si nos quemamos y no aparecemos, pues está claro de que sí que se muere. Entonces, que las cosas no van con la velocidad que se pretendiese, que se quisiese, seguro, pero vamos a ir poco a poco, porque ir a quemar no sé qué por ahí, bueno, ya le doy a más de uno la gasolina y esta, a ver quién va a quemar. No, porque él irá a quemar mientras lo haga aquel y mientras lo quede, pero bueno, entonces, bueno, las cosas, bueno, pues bueno, hay que hacerlas como hay que hacerlas, poco a poco. Yo estaba acuerdo con lo que tú decías, a lo primero del banco, ir al banco y pum, ¿no? La fuerza del compañero hace falta. La fuerza del compañero, yo me identifico personalmente con la fuerza del compañero. Lo que pasa es que esa fuerza tiene que ir acompañada de inteligencia. Gestionada. Ya, es lo que le estaba diciendo a él. Yo pongo la puerta y él la diplomacia. No. Inteligencia. No. Pero esa es la riqueza de la asamblea. Sí, claro. Estoy de acuerdo. La diplomacia es lo que hacen los cónsules y demás, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has manifestado o con lo que has querido manifestar. Mejor, me quedo con eso. Con lo que has querido manifestar. Pero es inevitable que para llegar a un mínimo de discusión, en términos de desempleo, de trabajo y de desindustrialización y de todo esto, es imprescindible tener unas bases en las cuales estén fundamentadas nuestra pelea. Entonces, la fuerza es necesaria, sí, totalmente de acuerdo, sí. Te lo digo sinceramente, no te lo digo para que te calles, que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo te lo digo sinceramente, que estoy de acuerdo contigo, pero es necesario tener puntos de discusión, puntos a discutir con quién. pues con nosotros mismos y con los diferentes agentes del pueblo, asociaciones de vecinos, y de la provincia y de otros pueblos y demás. Entonces, es también verdad lo que ha dicho el compañero de la pancarta, que bueno, estamos una semana, otra semana y somos los mismos o menos. Bueno, también es verdad lo que ha dicho el compañero, de que en la medida de que nosotros tenemos la fuerza de la razón, nosotros tenemos razón. No, o sea, hay que gestionar esa razón. Exactamente, hay que saber gestionar esta razón. Entonces, hay que intentar contactar con todos los sectores, con todas las personas, hacer un boca a boca entre todos y todas. Que nos den ideas, que nos den dicen, pues este es el punto. Vamos a la calle. Crear respuestas de currelo. No podemos entrar en la apatía, no podemos entrar en la dinámica de los medios de comunicación que nos bombardean con que Bankia no sé qué, Bankia lo otro, en la inyección económica. O sea, es que yo personalmente casi ya sé la posibilidad de dato ir al psiquiatra, porque hay un montón de informaciones totalmente negativas que no da lugar a más que eso, ¿no? Yo pasaba por el autobús para dirección Abedau hace 5 o 6 meses y veía una pancarta de los parados de Odoreta. Y entonces yo tengo 58 años, siempre he sido el chico de los recaos, el que lleva el botijo, y me siento a gusto estar en la tribu con Iñaki Egaña, etcétera, etcétera. Tengo 58 años, soy como soy y creo que me siento muy a gusto porque parte de mi corazón está con la justicia social de todos que representamos. Y el dossier que ha planteado el compañero es positivo. Aquí la plata, que es una cosa que poco a poco tendremos que coger. Es fundamental que en el trabajo una persona de 60 años no tenga dificultades como uno de 18 ni el que tenga 30. Lo he dicho yo antes, que tenga las mismas facilidades y que en el centro de trabajo sea un trabajo de enseñanza, el aprendiz y la aprendiza, y que estén orgullosos de sus padres y del compañerismo. Todo eso lo trasladamos nosotros. Aquí hay muchos puntos de vista distintos, pero yo, con la sinceridad que me pertenece y con todos los demás, creo que ese grano de arena se puede amontonar y hacer todo una sociedad mucho mejor, más rica para todos y para todas. Bueno, yo no sé si queréis intervenir alguno más. Es que tenemos ya tomado los potres, ¿no? Eso, sí, ¿no? Digo, la cosa positiva. Sí, los potres los merecemos. Al menos se queda un poco polémica, ¿no? Ha quedado claro. Polémica, ¿no? No, bueno, un poquito de charla. Entonces el lunes se licita a las 12 de la mañana. ¿Cuántos? Venga, animaros. Mira, otra cosa. Un segundo, lo último. A ver si vosotros. Mira, está ocurriendo. Un segundo, yo no, porque me tengo que. Digo que como colectivo. Un segundo. Imaginaos. Un segundo. Como colectivo con fuerza, no hay cuatro, claro, sino con fuerza, las puertas de Diputación, del Gobierno Vasco, se pueden abrir de par en par, para hablar con técnicos de todos los rangos, de empleo y de crear posibilidades. Sí, sí. Bien llevado, se puede tener mucha fuerza. Bueno, habrá gente, de nosotros mismos, que dice, eso ni hablar. De esa manera nada. Bueno, pues que diga así, que vaya a la calle, que proteste, que también es un gran. Venga, 12 del mediodía y quieta el lunes que viene. Animaros. Gracias. Es que ricasco. Un aplauso. Un poco de ruido.